Goga Radio 103.5. La Rosa de Paracelso. Alquimia radial. Días de plantas. Colores. Luz. Leyendas. Salud. Emociones. Piedras. Amor. Y magia. Los martes de 19 a 20 por Radio Goga. Buenas tardes, vamos a compartir La Rosa de Paracelso a partir de este momento y por 2 horas, pese a que nos empeñamos en que sea de 1 hora, no, ya son 2 horas, tenemos que cambiar la presentación. Está grabada cuando teníamos 1 hora, hace un ratito atrás en el tiempo. Y a propósito de experiencias temporales, nosotros tenemos aquí en la mesa un reloj de esos que andan a pilas, reloj de cuarzo, no sé cómo lo llaman, es un reloj grandote, lo llamamos Morty, vaya a saber, en su momento surgió ese nombre, o Mortimer, y siempre tuvo la característica de adelantar 2 minutos y quedarse ahí, no de 1, 2, 3 y ir sumando, no, 2 minutos de adelanto, se los poníamos en hora, cosa que no es nada sencilla con Morty, bastante compleja la maniobra para ponerlo en hora, porque tiene un montón de botones por todos lados. Y se aventuró a 3 minutos hace unas semanas atrás, cosa que nos llamó poderosamente la atención. Dice, ¿cómo Morty se ha aventurado? Bueno, ahora está marcando las 4 de la mañana con 2 minutos del día 1 del año 1000. Con 69 grados Fahrenheit, espero que no sean Celsius, Morty, en estudios. Se puso loquísimo el tipo. Un reloj de mesa de esos grandotes, ¿no? Con esos numerotes, qué sé yo, y resulta que cambió solo, no sé en qué momento, porque evidentemente ha tenido, o tiene algún problema de batería, qué sé yo, o tiene alma, lo cual puede llegar a ser preocupante. O no, depende con qué leche se haya hecho la maquinita, pero está marcando los tiempos bastante raros este Morty. Nosotros aquí, ya te digo cuál es la hora, creo que son las 7 y 5, no sé dónde puse los anteojos, pero hay un par de temitas que tengo ganas de compartir con ustedes. El día del cumpleaños de Gabriel García Márquez, un tipo muy, muy interesante desde el punto de vista literario, pero además un personaje, un agudo y profundo observador de la naturaleza en cuanto al juego de los personajes de sus novelas dentro de un ambiente natural, porque no es cualquier lugar donde suceden las andanzas de los Buendía y compañía, ¿no? Por aludir exclusivamente a 100 años de soledad, que en ocasión de estos 85 años que cumple hoy Gabo, así le llaman familiarmente, propios y ajenos también, ¿no? ¿Qué sé yo? Gabriel García Márquez se pone a disposición del público, no sé cómo es la, no sé, puede ser una versión digital o algo por el estilo. Me estoy dirigiendo a los librómanos, ¿cómo se diría? Los bibliómanos. Los que gustan de la literatura, ¿no? Bibliófilos, bueno. Quienes gustan de leer, va a estar a disposición una edición, creo, no sé si escuché bien, una edición digital de 100 años de soledad. que creo que coincide también con uno de los cumpleaños de Gabriel García Márquez, fue editada hace 45 años atrás, 100 años de soledad. Y fue uno de los momentos de ruptura dentro de lo que se dice el mundo literario o de los consumidores de literatura, que hasta ese momento de la aparición de la literatura de Gabriel García Márquez y otros autores, era la hegemonía franco-argentina de Julio Cortázar, entonces, y sus alrededores. Y Gabriel García Márquez como que marca una ruptura muy interesante en lo que hace a la literatura y se transforma en la exaltación o la entronización del término realismo mágico. Y como este es un programa que también tiene cuestiones relacionadas con la magia, le decimos muy feliz cumpleaños, Gabo, lo consideramos un amigo. Thank you. Hamed Nikpay se llama el intérprete que escuchamos recién. Estaba tratando de enganchar alguna traducción, de ser posible, porque está en inglés, están todos los consabidos pedacitos audibles, o sea, los vídeos con un tema musical, etc. Pero todo lo demás está en... Bueno, no importa, lo que puedo traducir cortito es que es un músico iraní. A la hora de considerar a Irán algo más allá de lo que es la tradición persa o su presunta condición de fabricante de armamento atómico. Este es un flaco muy, muy interesante. Asudeh es el nombre del tema que escuchamos. Digo esto porque hay un ambiente bastante alarmante en lo que hace a belicismo en puerta, ¿no? O sea, ya hay amenazas, ya hay posibilidades de inminencia en cuanto a alguna cuestión desagradable, de las que últimamente se están dando con demasiada y no muy bienvenida frecuencia, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es de esos momentos en que estaría bueno disponer de alguna herramienta como para bajar la cabeza, ¿no? No sé si bajar la cabeza o colocarse en otra... en otra posición con respecto al tema. Es preocupante por muchos motivos, por los distintos caminos por los que se está llegando a situaciones violentas y cada vez más parecidas a las películas de ciencia ficción y el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Es muy, muy particular, ¿no? Lo que es capaz de hacer el ser humano en una parte de sus manifestaciones culturales, cual es la de Occidente, que cada vez más está viendo lo beneficioso que es acercarse o dejarse tomar o acariciar, si se quiere, por algunas prácticas que son muy sencillas desde el punto en que no... las podemos practicar a nuestra medida, no tenemos que rendir ningún examen ni dar un número de exigencia determinado. Y es la práctica del yoga, que en más de una oportunidad se la ha mencionado como una de las, por un lado, punta de lanza, y por el otro, prácticamente un una de las demostraciones de que las enseñanzas o la sabiduría, si se la sabe administrar, se puede manifestar en cualquier parte del planeta, no es algo para lo cual debamos viajar lejos y al lado del Ganges, por ejemplo. Bueno, hay un artículo bastante interesante, cortito, de Arturo Encinas con respecto al estado de yoga, que comienza diciendo: el cuerpo se vuelve fuerte y sano, el exceso de grasa desaparece, el rostro resplandece, los ojos centellean y un encanto particular se desprende de toda la personalidad. La voz se vuelve dulce y melodiosa. El adepto ya no es presa de la enfermedad. La digestión se hace con facilidad, todo el cuerpo se purifica, el espíritu se concentra fácilmente. La práctica constante despierta las fuerzas espirituales latentes, trae la dicha y la paz. Esta es la presentación de este artículo, de esta nota. Esta presentación, o sea, estas palabras que acabo de compartir con ustedes son de Swami Sivananda. Y vamos a escuchar un poco más de música. Hoy venimos cordófonos con Hernán, que está en el módulo de sonidos, y un beso grande a Elo, que está trabajando mucho y bueno, me delega la posibilidad de charlar con ustedes. Estamos diseñando una estrategia de trabajo de gabinete y también de aire, pero de a poquito se va a ir acomodando. Mientras tanto, nos seguiremos encontrando los martes durante 2 horas, no de una, como dice al principio, desde las 19 hasta las 21. Después del tema musical, vamos a compartir la primera pausa comercial dentro del programa y voy a ir directamente al artículo de El estado de yoga de Arturo Encinas.

en eso hay un, este, un material muy lindo que podemos ir compartiéndolo, por supuesto. Y en este caso, en su calidad de instructor y practicante serio, Arturo Encinas hace algunas consideraciones con respecto a la práctica del yoga. Comenzando por la palabra yoga, que deriva de la raíz sánscrita yug, que se traduce como yugo, yugo como vínculo, como unión. Tenemos familiaridad con esa palabra porque se unce el yugo a los bueyes para trabajar dentro del bosque o en tareas de campo, ¿no? Vínculo, unión, es poético. Habría que charlar con el güey a ver qué opina al respecto, con respecto al yugo o al yoga. Es la idea que expresa la unión del hombre en sí mismo y con el cosmos, que busca encontrar el estado de armonía psicofísica espiritual necesario para llegar al samadhi o iluminación. El yoga significa para el hindú una filosofía, una ciencia, un arte y una forma de vivir. Y cree que toda técnica practicada con perseverancia y concentración puede conducir al nivel superior de conciencia que corresponde al estado de yoga. Así tenemos el yoga del arte, el yoga de la ciencia, el yoga del amor, el yoga de la meditación. Cualquiera de estos caminos es recorrido con precisión y disciplina. Tradicionalmente los sabios reconocen cuatro yogas principales, pero actualmente se conjugaron todos los métodos de yoga en una ciencia de vida. Las influencias modernas crearon un yoga que constantemente cambia y aporta nuevas enseñanzas, llamado yoga integral, que toma una línea del yoga como senda principal y se nutre también de las otras vertientes. La instrucción corrientemente comienza con el Hatha Yoga, que es el yoga del bienestar físico, y su primera etapa está constituida por lo que se llama asanas, palabra que significa posturas. Enseña la respiración profunda y los ejercicios y reglas para relajarse totalmente. Esta disciplina no es teórica ni práctica, sino el resultado final, que es un estado. No importan los medios, sino el fin. De todos los mamíferos, el hombre es el que generalmente peor respira. Y no solamente respiramos mal, sino que la calidad del aire respirado es más que dudosa, y aquí descubrimos nuestra falta de resistencia a las enfermedades, nuestro nerviosismo o nuestra ansiedad. El aire es el alimento más importante de nuestra sangre. Podemos abstenernos de comer durante semanas o de líquidos durante días, pero privados de aire falleceríamos en pocos minutos. Los yoguis miden la duración de la vida humana por el número de respiraciones. ¿Realmente tenemos conciencia de cómo respiramos? ¿Alguna vez notamos de qué forma respiramos cuando estamos nerviosos o ansiosos? ¿O en un acto de amor, o mientras comemos, o durante una reunión de negocios? Todas preguntas que formula Arturo Encinas, supongo yo que es para profundizar mucho más. Pero después propone muy cortito un ejercicio práctico que vamos a compartir después de un tema musical. Thank you. El que sonaba era Ravi Shankar, el Raga Kamash, una de las formas musicales de lo que conocemos la música clásica de la India. Allá sería un clásico ligero, por decirlo de alguna manera. Hay otras piezas más, bastante más complejas. Y antes, en el comienzo del programa, dos iraníes, ¿no? Hamed Nikpai y Luna Papa, música del Irán, un lugar geográfico, una parte del planeta que conflictiva en este momento. Bueno, ¿a qué parte del planeta no le ha tocado conflicto toda vez que un ser humano se establece y obra, ¿no? Varios, mejor dicho. Bueno, uno de los ejercicios prácticos que propone Arturo Encinas en esta aproximación al estado de yoga, él hace hincapié sobre la respiración, ¿no? El tema de cómo respiramos, considerando que somos, dentro de los seres animados, los que peor respiramos. Y después de una serie de preguntas propone este ejercicio, que son varios y además llevan tiempo, con lo cual se ejercita la paciencia y también la atención. Observar cómo respira una persona cuando duerme y cómo cuando despierta. Lo cual no solamente lleva a observar a la persona cómo está respirando, sino, más importante aún, observar a la persona. Entonces le estamos prestando atención a un ser que está viviendo con nosotros, al lado nuestro, de una manera diferente. O, hasta, qué sé yo, un amigo, no sé. Caminar sin apuro y contar en pasos cuánto nos lleva inhalar y cuánto exhalar. Vamos, ¿no? Caminando. A mí me llevaría 4 pasos. Yo tengo pasos largos, ¿no? Pero ponerle, serían unos 3 metros y medio más o menos entre inhalar. No, en 3 metros y medio por inhalación y 3 metros y medio por exhalación. En caso de tener una criatura, un bebito, ¿cuánto tiempo le lleva a un bebé inhalar y cuánto exhalar? Si tenemos gato, realizar la misma experiencia con un gato en reposo, encontrar relaciones entre estas respiraciones, y es llamativo y admirable, pero ya te digo, tenés que tomar tiempo y paciencia. Bueno, dice, armonicemos nuestra respiración, propone Arturo Encinas. ¿De qué manera? En primer lugar, relajarse y respirar por la nariz. Entonces, utilizar al exhalar el doble de tiempo empleado que al inhalar. Por ejemplo, inhalo y cuento 1, 2, 3, 4. Y exhalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo puedes hacer con distinto ritmo. De vuelta. En primer lugar, relajarse y respirar por la nariz. Entonces, utilizar al exhalar el doble de tiempo empleado que al inhalar. Inhalo y cuento hasta 4, y exhalo y cuento hasta 8. Es interesante encontrar cambios en nuestro estado anímico al respirar con esta proporción. Seguramente en la respiración profunda nos habremos acercado algo más al estado de yoga. Tat Savi Tasya dhimahi dhiyo yo na prachodayat. Contaba que vamos a trabajar con Elo, con Eloísa Castellanos, con Pinche en esta historia de la Rosa de Paracelso, para poder charlar de estos temas, no tener que recurrir a bibliografía o a alguna publicación como a la que recurrí recién. Esto en forma particular porque lo conozco personalmente a Arturo Encinas, en calidad de fotógrafo, pero también conozco por referencia de muchos amigos la calidad de su trabajo como instructor de yoga. Por eso la recurrencia a él, a su artículo, y también a mencionar a alguien que es serio en este tema. Y a la hora de charlar de esto que aquí es una moneda muy frecuente, la práctica del yoga, más de lo que nos imaginamos en el Bolsón, vamos a invitar a especialistas o instructores que tengan ganas de venir a charlar sobre el tema y sobre algunas características más detalladas sobre la práctica. Así que no solamente con esto, con muchas otras disciplinas. Estamos invitando también a aquel que se quiera acercar a que nos haga conocer alguna propuesta o alguna posibilidad de, si les interesa, por supuesto, la participación en el programa. De eso es otro tema que podemos charlar en forma personal o aquí en la radio, pero quiero decir, queremos abrir la cancha, como quien dice, hacer conocer las distintas disciplinas, la cantidad de disciplinas y terapeutas o practicantes que hay en la zona. Profesionales, no sé cómo llamarlos. De eso ya lo vamos a buscar, a ver bajo qué denominación académica. Mientras tanto, hay muchísima gente que trabaja por ser eficientes en proporcionar bienestar a los demás de muchas formas posibles. Bueno, y hay algunos temitas que acá encontré también en esta revista. Es una revista que hace desde hace muchos años está trabajando, un exitazo editorial, y a su vez en su momento también un poco de expresión bovina por parte de mucha gente, lo que también a veces determinados momentos sociales pasan por allí, por una especie de adhesión incondicional sin saber de qué se trata, pero deslumbrados por vaya a saber qué destello, y después se va aclarando el panorama y va quedando lo que realmente es útil. Pero a veces ese tránsito en el tiempo se lleva justamente eso, tiempo, y por lo tanto sería una especie de pérdida de tiempo, pero es un temita que podemos charlarlo. Encontré algunas referencias muy lindas. Días pasados estuvimos charlando con la gente de Voces Animales a propósito de una idea que surgió de compartir con las mascotas, traer las mascotas aquí al anfiteatro de Goga, compartir la proyección de la película La noche de las narices frías, que se tradujo también como Los 101 dálmatas. Tiene su versión animada, que está muy bien hecha, como trabajo de animación, como trabajo cinematográfico, y después la versión con carnadura, que en este caso tiene a un personaje que creo que se llama Cruella de Vil, algo así, una señora muy mala, que se quiere apropiar de los perritos para hacerse un tapado. Y creo que es Glenn Close la actriz que encarna a Cruella de Vil. Bueno, ¿a qué venía esto? A que tengo la rueda medicinal, las cartas del círculo de indio de sanación a través de los animales, y tiene unas referencias muy, muy lindas. Así que compartimos un poquito más de música, vamos a ir a la segunda pausa del programa y después vamos a entrar en esta publicación, que está muy, muy linda realmente. I will tell what I did day. Oh, I will tell. I mean, I tried to fetch water for drink. Oh, I fed day. The picking eye, the cry sorrow. Oh, I fed day. Salon, no get rest for him. A couple they come out, a couple we no know waiting for do it, couple. Who's I fed day? The picking eye, the cry sorrow. Who's I fed day? Salon no get rest for him. Sayu, you like, hey, I like you.

All the same, siempre lo mismo, o todo es lo mismo. Type beat en la música. Y recordando una charla muy linda que tuvimos en el Pupo hace unos días atrás, y esta propuesta que te decía de acercarse a Goga con las mascotas, o sea, con los perros con collar y qué sé yo, a ver qué pasaba con la experiencia de ver las imágenes de perros proyectadas en una pantalla gigante. No sé, creo que hubo problemas climáticos y no fue posible. Pero más allá de eso, de que la idea de plasmar esto no fue posible por las condiciones climáticas, tuvimos una charla muy linda con respecto a las mascotas, a los animales, a las actitudes de los animales, a lo que significan a nuestro alrededor, qué papel están jugando, si se quiere, en el devenir de la vida en el planeta. Y evidentemente nuestra civilización llamada occidental, consumista y cristiana, deja mucho que desear en ese sentido. Nos hemos alejado muchísimo de una relación relativamente respetuosa con el mundo animal. De allí entonces que se haya diseminado a lo largo del planeta los jardines zoológicos y, bueno, todos los animales en cautiverio. Los pueblos originarios tenían una concepción distinta con respecto al mundo. Su cosmogonía y cosmología eran mucho más amplias y profundas. Y una de esas manifestaciones es esta rueda medicinal que publicaron hace un tiempo, cuyo trabajo fue publicado hace un tiempo por la Editorial Integral. Había una revista muy interesante, la revista Integral, que creo que no se edita más. O si alguien, que yo tengo algunos números muy viejos ya, pero no sé si sigue editándose. Creo que esta editorial es la que publicó esta rueda medicinal, que en realidad era un libro con unas cartas. Y estas cartas eran llamadas del Círculo Indio de Sanación a través de los animales. Son cartas que tienen un animalito determinado y una descripción. Y también la lectura tenía que ver con la forma en que salía la carta, o la forma en que sale la carta. Ya no sé si se consigue más esta edición, pero a quien la tenga estaría bueno, si ha trabajado o ha experimentado con las cartas de animales, que se acerque y lo charlamos, porque me parece muy lindo. Jamie Sams y David Carson, que son los autores de la rueda medicinal, son respectivamente Jamie Sams, descendiente de Cherokees, Iroqueses, es la autora del libro La Medicina de la Tierra, que fue publicado también por la Colección Integral, y otras obras donde recoge sus enseñanzas. Y David Carson es descendiente del pueblo Choctaw, escritor y cineasta especializado en temas sociales y de indígenas. Hay, por supuesto, una introducción en el libro, un agradecimiento. Y hay toda una forma de trabajar con las cartas, que no es simplemente tirar una carta a ver de qué te salió y leerla, sino hay una relación con los puntos cardinales, también con distintas disposiciones y que tienen sus nombres: la disposición del sendero, la disposición de la rueda de sanación, la disposición de la cabaña del sol, la disposición de la cabaña de la luna, la disposición de la mariposa, la disposición de padre cielo, madre tierra. Y después hace también una breve referencia a lo que significan las cartas contrarias. Y en este caso, este libro contiene las descripciones de 44 animalitos o animales, porque animalitos, eran chicos pero son animales, y 44 animales. Y ya que estamos por la zona y aprovechando la cuestión alfabética, vamos a comenzar con el águila. Es el primero de los animales descriptos. Por aquí, si estamos atentos o recorremos un poquito más de aquel espacio cotidiano en que nos movemos, podemos llegar a tener la oportunidad de observar el vuelo de un águila. Y la medicina del águila representa el poder del gran espíritu, la conexión con lo divino, es la capacidad de vivir en los dominios del espíritu y a pesar de ello permanecer conectado y en equilibrio dentro de lo terrenal. Los pueblos originarios atribuyen una importancia fundamental al animal propio, al animal de poder. Y esta rueda o este juego, este compendio de cartas y libro apunta a ese lado. El águila vuela muy alto y observa rápidamente las tendencias que se expanden en el diseño general de la vida. Desde las alturas de las nubes, el águila se acerca al cielo donde mora el gran espíritu. Las plumas del águila se consideran las más sagradas de las herramientas de curación. Han sido usadas durante siglos por los chamanes para limpiar las auras de los pacientes que acuden hasta ellos para curarse. Dentro de las creencias de las tribus nativas americanas, el águila representa un estado de gracia conquistado mediante el trabajo duro, la comprensión y la realización completa de las pruebas de iniciación que dan como resultado la asunción de plenos poderes personales. Es tan solo a través de la prueba que experimenta los altibajos de la vida y a lo largo de la misma a confiar en la conexión con el Gran Espíritu como se gana el derecho a usar la esencia de la medicina del águila. Si te ha salido este símbolo, el águila te recuerda que te animes y armes de valor, porque el universo te está dando una oportunidad de volar alto por encima de los niveles mundanos de tu vida. El poder de reconocer esta oportunidad puede llegarte en forma de prueba espiritual. Siendo astuto, podrás reconocer aquellos lugares dentro de tu alma, personalidad y emociones o psiquis que necesitan refuerzos o purificación. Estudiando el diseño general, el águila te enseña a ampliar tu sentido del yo más allá del horizonte de lo actualmente visible. Al aprender a atacar ferozmente tus miedos personales a lo desconocido, las alas de tu alma alcanzarán las brisas siempre presentes que son el aliento del Gran Espíritu. Alimenta tu cuerpo, pero lo que es más importante también tu alma. Dentro del dominio de la Madre Tierra y el Padre Cielo, la danza que te llevará al vuelo implica vencer el miedo y el deseo de participar en la aventura que estás creando junto con la divinidad. Si el águila ha entrado volando majestuosamente en tus cartas, te están avisando de que te conviene conectar con el elemento aire. El aire es el plano mental y en este caso pertenece a la mente superior. La sabiduría adopta formas extrañas y curiosas y siempre está relacionada con la fuerza creadora del Gran Espíritu. Si has estado caminando entre las sombras de realidades anteriores, el águila trae iluminación. El águila te enseña a mirar más alto y a tocar al abuelo sol con tu corazón, a amar la sombra tanto como a la luz. Contempla la belleza en ambos y emprenderás el vuelo como el águila. La medicina del águila es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos para acordarnos de la libertad del cielo. El águila te pide que te permitas legalizar la libertad y seguir el gozo que deseas en tu corazón. Te comenté el tema del juego, puede aparecer al derecho o al revés. Y si sale al revés, si te ha salido el águila al revés, significa que has olvidado su poder y la conexión con el Gran Espíritu. Puedes no haber reconocido la luz que siempre está al alcance de los que persiguen la iluminación. Cura tus alas rotas con amor. Ámate a ti mismo de la misma forma que eres amado por el Gran Espíritu. Es la lección que trae el águila invertida. El águila te está diciendo que busques cimas más elevadas para construir tu nido. El nido es el hogar del corazón y no puede permanecer al mismo nivel que el pantano. Si tu nido está en un pantano, puede estar relacionado con la creencia de que tus alas están cortadas frente a un fuerte obstáculo de tu situación actual. El águila anida en lo alto de las montañas, donde el aire es limpio y los movimientos libres. Puede que haya llegado el momento apropiado para la búsqueda de una visión que te permita poder comunicarte con el Gran Espíritu. Ayunando y rezando, seguramente encontrarás una respuesta. Busca elevados ideales y la iluminación estará cerca. Thank you. Chamanes. Últimamente está como entrando también así, como concepto familiar, ¿no? El tema del chamanismo. Claro, se coló un poquito la, ¿cómo decirlo? La variante de chamanismo urbano, entonces. Bueno, la cuestión es que es motivo de diversas formas de enfocarlo, de cosas, no todas muy respetuosas que digamos, pero bueno, siempre se puede mejorar lo presente y de a poquito, y el tiempo mismo va decantando todas estas cosas, ¿no? Transformando o llevándolas al olvido o decantando lo que realmente, mejor dicho, seleccionando lo que realmente vale, tiene un peso determinado. Y a propósito, hay una definición con respecto a la era chamánica. Le pasó lo mismo a Acuario, ¿no? Con su era, la era de Acuario. Pasó por distintos patrocinios, o inclusive también hubo mucha gente que se apropió de la era de Acuario, de la era de Acuario de diferente manera, y qué sé yo, muy, muy bien explicado no está. He escuchado varias interpretaciones. Y a propósito de esto de la era chamánica, Lynn Andrews es autora de más de 15 libros publicados en 12 idiomas, que incluyen su bestseller Medicine Woman. Hoy en su, o más, de 39 ediciones, La Mujer Medicina, La Mujer Jaguar, La Mujer y el Abismo entre Dos Mundos, La Hermana Oscura y Caminando en el Balance, además de alrededor de 20 cassettes sobre meditación. Andrews, Lynn Andrews, se dedicó, entre otras cosas, ayudar a otros escritores en la búsqueda de sus propias voces. Y con esa finalidad creó la Arcadia Publishing Corporation, una compañía comprometida a transformar el mundo página por página. Sobre todo, Lynn Andrews es una chamán del siglo XX cuyas palabras reflejan su camino, un camino del corazón, como decía Castaneda a través del personaje de Don Juan. Durante casi 10 años, hombres y mujeres de todo el mundo se han reunido con ella para un retiro anual de 4 días en el desierto Mojave de California. Un lugar muy peculiar, el desierto del Mojave. Sobre todo en los 70, un poquito antes. La mítica ruta de los beatniks y los buscadores de las grandes planicies y de las respuestas en las grandes estepas o allá en las grandes planicies, como le llaman, en los EEUU. En respuesta a pedidos de profundización en estos estudios, en 1994 estableció el Centro Lynn Andrews para las Artes Chamánicas. Y le hacen una entrevista en una edición de la revista Uno Mismo, de hace un tiempito atrás. No sé por dónde anda la fecha después, en todo caso, para más o menos ubicarnos también en el en el contexto en que esto se publicaba. Bueno, comienza la entrevista no es una pregunta, es una especie de presentación ante Lynn Andrews, y que dice: hablemos sobre su punto de vista acerca del chamanismo en comparación con las explicaciones que ofrecen los antropólogos. Dice: en nuestra lengua hay palabras hermosas, con muchos matices y sutilezas, pero muy pocas palabras describen la transformación hacia una vida espiritual. Cuando uno dice chamanismo, por ejemplo, piensa en una persona nativa, tradicional, piensa en la antropología, etc. Y sin embargo, el chamanismo ha ganado nuevos significados en los últimos 30 años. Lo cual también lleva a una aceleración llamativa, ¿no?, en cuanto a entender qué es el chamanismo en tan poco tiempo. Creo que hoy, cuando vemos el terrible estrés que soporta la gente, cuando vemos el abuso de tantos niños en hogares destruidos, podemos pensar que esos mismos niños son, muchas veces, los que crecen y se convierten en chamanes del siglo XX. Como han tenido que estar siempre alertas y conscientes para sobrevivir, el resultado es que han aprendido ciertas cosas sobre la energía. Han aprendido a volverse invisibles, han aprendido a moverse dentro del mundo como personas con posición y perspectivas diferentes de aquellos que tuvieron una niñez normal. Y una vez que recuperan su autorrespeto mediante la educación, podrán convertirse en seres humanos poderosos y abrir caminos para el resto de la sociedad. Es que hay una pregunta directa que creo que tiene que ver con alguno de las propuestas de trabajo en conjunto, ¿no? ¿Qué es lo que usted llama el círculo sagrado? Y Lynn Andrews contesta: hay muchos círculos sagrados. Mi enseñanza específica ocurre dentro de la Hermandad de los Escudos, que es un grupo de mujeres nativas no tradicionales. Utilizamos unas 50 ruedas sagradas, tal vez una de ellas sea esta que compartimos recién, la rueda medicinal de los animales. Utilizamos unas 50, bueno, se trata de un paradigma para los procesos de la mente. Hay una rueda muy valiosa, denominada las cuatro leyes sagradas de la manifestación. Esta rueda tiene cuatro direcciones. Mediante un ritual, una entra al círculo sagrado desde la dirección que parece ofrecer la promesa más elevada para la salvación. Si su problema involucra a la inocencia y a la confianza, una entra desde el sur. Si es el sueño sagrado de la muerte, el renacimiento y la transformación, entra desde el oeste. El norte tiene que ver con el perdón para todos y la entrega al Gran Espíritu. El este se relaciona con la movilización de nuestra energía dentro del mundo y en hacer lo que se necesita para que nuestro ser se manifieste. Cada rueda es diferente según lo que cada una está debatiendo o intentando aprender. Se utilizan para que una pueda mirar las cosas de un modo equilibrado. Vamos a llegar hasta acá y después seguimos un poquito más con esta reflexión de Lynn Andrews sobre la era chamánica. Thank you. es un reportaje bastante lindo. 1997, la fecha de esta edición de la revista Uno Mismo. Una nota, un reportaje a Lynn Andrews con el título La Era Chamánica. Habla del círculo sagrado, habla del abordaje del chamanismo no exclusivamente desde la antropología, sino desde otro tipo de enfoques, más espirituales si se quiere, no tan académicos. Y dice, da la impresión de que para el reporteador, que no figura acá, Jerry Snyder se llama el quien hace el reportaje, Aldin Andrews. Jerry Snyder dice, da la impresión de que para que esta herramienta funcione, en mi caso, yo tendría que estar dispuesto a entrar al círculo sagrado con cierto grado de confianza en mí mismo y en el Gran Espíritu. Eso es y no es verdad, le responde Jalín Andrews. Si usted se ubica dentro de una rueda sagrada, solo con la experiencia de hacerlo comienza a entender cómo funciona. La confianza se construye mediante la experiencia con la rueda. Yo trabajé con muchos escritores a lo largo de los años. Con frecuencia un escritor se me acerca y dice, no puedo escribir, no sé qué hacer. Cuando le pregunto si en esos días está escribiendo, la respuesta generalmente es no. Tenemos que entender que la musa no aparece hasta que uno no comienza, hasta que uno no actúa. Hay que sentarse y comenzar a escribir acerca de la habitación en la que uno está escribiendo, hacer algo. Entonces, la musa se despierta, observa por encima de nuestros hombros y empieza a interesarse. Entonces, eso es igual, a cuando un chamán realiza una ceremonia con ruedas sagradas. Hay que preparar la tierra sobre la cual se hace la ceremonia. Uno canta, uno hace que los espíritus se despierten, uno los bendice, les da cosas y habla acerca de lo hermosos que son. Ellos se despiertan y lo acompañan, y así es como se construye un puente de confianza entre uno y el espíritu. Sigue con dos tópicos más, dos subtítulos, del conocimiento a la sabiduría, tiempo de plegarias, y llega a un punto interesante porque se nutre, se emparenta con lo comentado anteriormente de la rueda de sanación de los animales. El animal interno. Y Jerry Snyder le dice a Lynn Andrews, precisamos experimentar nuestra naturaleza instintiva, aunque siempre se nos enseña a desconfiar de ella. Y Lynn Andrews le contesta, totalmente, es cierto que no podemos vivir como seres salvajes corriendo por la calle, pero si uno tiene algún tipo de oportunidad para el chamanismo, puede hacer una ceremonia. Puede tocar los tambores, puede escuchar el latido de la madre tierra moviéndose por el cuerpo, lo cual ayuda a liberar todos esos aspectos de la naturaleza instintiva que necesitan desesperadamente ser escuchados. Dentro de cada uno de nosotros vive un animal salvaje. Cada uno posee un animal de poder ahí dentro. Y sea o no un predador, ese animal necesita comprensión y expresión. La pregunta, ¿por qué tenemos miedo de dejarlo salir a ese animal? ¿Tememos no ser responsables por lo que puede hacer? Contesta Lynn Andrews, creo que tememos perder el control. Todo el mundo hoy se ha vuelto un adicto al control y con mucha razón. Vivimos en una época en la cual necesitamos estar en control para sobrevivir, pero al mismo tiempo corrompemos la belleza de lo que eso mismo significa. Estar en control es algo muy poderoso. Uno precisa tener una sensación muy fuerte de quien realmente es, de su poder, al vivir dentro de su intento y de su propio círculo de verdad. Y comienza no solo a controlarse a sí mismo, sino también a controlar a otros. Así es como se mueve hacia el mundo de la brujería. Pequeño silencio y la pregunta es, entonces, estamos en guerra contra la ignorancia, contesta Lynn Andrews. Creo que solo podemos sanar al mundo si primero nos sanamos a nosotros mismos. Yo he aprendido hace ya muchos años que nada podemos cambiar mediante el odio y la rabia. El cambio tiene que venir de un lugar de amor y plegaria. Esta es la última intervención del periodista y la última respuesta. Eso ocurre probablemente porque cuando uno llega a ese punto, se da cuenta que no es el ser separado que muchas veces cree ser. Y la respuesta es, la primera sabiduría del poder es que todos estamos solos. Uno debe tener su propia comprensión y percepción de la dualidad. Usted está allí, yo estoy aquí. Se mueve a través del abismo y del vacío, del caos, hasta que encuentra el otro lado. Y el otro lado es la última sabiduría del poder. Allí todos somos uno. Desde la pantalla me devuelve la mirada con una sonrisa Gabriel García Márquez, bastante más jovencitos. Hoy cumple 85 años y la novela Cien Años de Soledad cumple 45. Relata este libro el origen, la evolución y la ruina de Macondo, una aldea imaginaria que había hecho su aparición en las tres novelas cortas que su autor había publicado con anterioridad. Estructurada como una saga familiar, la historia de la estirpe de los Buendía se extiende por más de 100 años y cuenta con 6 generaciones para hacerlo. La crónica de los Buendía, que acumula una gran cantidad de episodios fantásticos, divertidos y violentos, y la de Macondo, desde su fundación hasta su fin, representan el ciclo completo de una cultura y un mundo. El clima de violencia en el que se desarrollan sus personajes es el que marca la soledad que los caracteriza, provocada más por las condiciones de vida que por las angustias existenciales del individuo. El realismo mágico, también llamado lo real maravilloso, hace posible que la objetividad de la vida material se vea matizada por la subjetividad de la fantasía. Lo insólito, situaciones parecidas a los cuentos de hadas, levitaciones, premoniciones, la extrasensorialidad presente, da lugar a una atmósfera mágica que atenúa la miseria social y humana, de forma que lo mágico subraya la dureza y desajuste de la realidad, la violencia que domina la vida cotidiana. La presentación de un librito que te recomiendo, si lo puedes leer, puedes llevar un tiempito, a veces se pone complejo como el Silmarillion, por ejemplo, con tantos personajes, pero de a poquito los vas acomodando en la historia y entras en ese realismo fantástico, en esa cotidianidad de lo mágico, ¿no? El realismo mágico, el de cada día. Si te animás, es cuestión de aguzar la mirada, no solamente la de afuera, sino también la de adentro. Le deseamos un feliz cumpleaños a don Gabriel García Márquez y nos vamos a despedir con un tema musical. Hernán en el módulo de sonidos, Elo en la compañía espiritual, mientras estamos preparando aquí en Más de La Rosa de Paracelso. Así que nos vamos a encontrar el próximo martes. Y les recuerdo, acérquense, nos llaman aquí a la radio, al 4455-800 o el 4455-999. Tengan paciencia porque hay algún problemita en esta nueva asignación que lleva un 4 más adelante del número normal. Así que tengan paciencia, pero también perseverancia. Y acérquense a nosotros. Tenemos ganas de compartir lo que ustedes comparten o les gustaría compartir a través de un programa de radio. Para eso está La Rosa de Paracelso. Hasta el martes que viene. Pásenlo bien.